El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Alejandro Filio. Alejandro Filio es un cantautor mexicano que se ha destacado en Sudamérica y en España por su indiscutible capacidad de expresar grandes sentimientos en sus canciones. En su haber musical cuenta con 14 álbumes editados que hablan del amor, de la distancia, de la patria, de las pequeñas cosas. No conforme con tus ojos, te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos. Sentimientos a los que consigue dar forma en cada canción y que consigue expresar con notable maestría. Pero Alejandro no solo es un gran intérprete de sus canciones. Sus temas musicales también han sido grabados por artistas como Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, Tania Libertad, Alberto Cortés, Alejandro Lerner, León Gieco y Nito Mestre, entre otros músicos reconocidos. Y es que sus discos reflejan una notable congruencia entre su filosofía de vida y su música. Su primer álbum, Hay Luz Debajo, apareció en 1989, seguido por Filio en 1992, En Esta Inmensidad y Caín en 1994. Su álbum titulado Un Secreto a Voces, editado en 1998, es una producción diferente y cálida, en el cual 14 artistas de diferentes nacionalidades, pero de un canto en común, avalaron el trabajo de Alejandro Filio, interpretando a dueto con él sus canciones. Un Secreto a Voces fue grabado y producido en España, México, Argentina y Cuba, con el apoyo incondicional de todos ellos. Ese mismo año participó en un concierto en el Teatro de Guadalajara, en México, junto a Alejandro Lerner. En 1997, Alejandro cautivó al público asistente del Festival de la Canción Política, que se realizó en la ciudad de La Habana. Al año siguiente fue el invitado especial de Silvio Rodríguez al Auditorio Nacional y al Monumento a la Revolución, donde nuevamente convenció con sus letras y la interpretación de las mismas. Mujer que caminas sin rastro, mujer que me abraza el alma, mujer que me robas, mujer que me robas. Con la llegada del año 2000 vinieron otras producciones para Alejandro Filio. En Directo apareció en el 2001, Con Tus Ojos en el 2002, Canto a los Cuatro Vientos en el 2003, que recoge las canciones más destacadas de su trayectoria musical, y finalmente apareció ¿A quién? En el año 2004. Una de sus propuestas siempre ha sido romper las fronteras para llegar con sus mensajes a todos los países de habla hispana. Ha visitado España, Argentina, Chile, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Canadá, Colombia, Uruguay, Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos. Su poesía hecha canción y su forma de ver y de sentir el mundo lo han hecho merecedor de un honroso lugar en el podio de los trovadores contemporáneos más importantes de Latinoamérica. Y hoy está aquí, en Aler Satelital. Señoras y señores, con ustedes, Alejandro Filio. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. Gracias a ustedes, a su colaboración, y gracias sobre todo a la forma como han apoyado este canto durante todos estos años para que llegue a ser lo que es hoy, el canto de todos. Gracias por venir. Tu nombre después de otra jornada, y otra noche conmigo. Si tu olor me recorre y entre pecho y guitarra se hace más el vacío. Si estas manos entre acorde y acorde acordándose van de tu pelo, no hace falta tanto cielo. Si la luna de tu piel no está, si entre verso y respiro se abre un azul profundo que va tiñendo el tiempo, si a contraluz te miro y se hace más agudo el filo de tu cuerpo, si esta nota no alcanza tu tono y entonándote vuelo y respiro, no estoy solo, voy conmigo y la estela de este canto atrás. Puedo hablar de ti con mis amigos, con mi canto, mi silencio, mi conmigo. Puedo hallar tu rastro si lo quiero hoy. Sé perfectamente dónde te dejé. Si repito tu nombre después de otra jornada y otra noche más conmigo, si tu olor me recorre y entre pecho y guitarra se hace más el vacío, si estas manos entre acorde y acorde acordándose van de tu pelo, no hace falta tanto cielo. Si la luna de tu piel no está. Una canción que habla de la pasta de la que estamos hechos todos, de amores y desamores, de consecuencias y de resultados de nuestras propias historias. Esta canción se la dedico a todos los que han buscado por ahí, dentro de sí mismos, que se han atrevido a hacerlo y que han encontrado cosas extrañas y que han resuelto y al fin han crecido. La canción se llama Desamores. Al cuento y para otra luz de sol tu abrazo me abrigó. Por venir de un mundo atrás tendrás que alucinar mi sueño. si el empeño de volar nos lleva más allá. ¿Quién soy? Después de amarte a ti, ¿dónde voy? ¿En dónde me perdí? ¿Qué desamor me aleja? Al cuento y para otra luz de sol tu abrazo me abrigó. Después de amarte a ti, ¿a dónde voy? ¿En dónde me perdí? ¿Qué desamor me aleja? De nuevo mirando para repetir el mal, llegó tu par de ojos el cuento y para otra luz de sol, tu abrazo me abrigó. En fin, hay canciones que surgen a través del tiempo y a través de las cosas que vamos viviendo. Una de estas es las consecuencias que vamos creando a través del paso que vamos dando por en medio de los demás, cerca de los demás y muchas veces hasta encima de los demás. Así que esta canción va para todos aquellos que alguna vez estuvieron cerca de mí. Sin derecho, por cada sol un corazón me robo y la ilusión compro y vendo. Dicen que loco me volví, que ya no queda más de mí. Dicen las lenguas creativas cosas divertidas. Vivo a la mitad este canto. Juran que el sueño traicioné por lo que ayer soñé entre tantos. Dicen que soy de lo mejor cuando les gana la pasión. Dicen y dicen y algunos hasta me maldicen. Dicen que yo me la robé, no saben que ella fue siempre mía. Otros incluso en su obsesión subastan la inversión de mi hombría. Rezan porque en mi distracción pierda la musa en un avión. Dicen que soy meloso y hasta peligroso. con sangre por lo que no me cayó. Dicen que el cambio no será, que falta por robar lo soñado. Dicen que ya me cansaré, que tiene precio este querer. Dicen y algunos hasta me maldicen. Dicen y algunos hasta me maldicen. ¿Cuántas canciones no les hemos hecho a ellas? Las botellas, no a ellas, las mujeres que nos acompañan en el camino, las mujeres que nos demuestran que a veces estamos aquí equivocados, y las mujeres sobre todo que pretenden hacer que nosotros cambiemos cosas que tenemos. Cambiemos forma de ser, cambiemos algunas conductas, algunos vicios, en fin. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algunas sugerencias que nos hacen pensar en estos cambios que necesariamente y de cualquier modo tenemos que hacer? Así que esta canción es para agradecer a ellas su preocupación y su insistencia de que, a ver, algún día nosotros también logremos conseguir esa perfección que ellas han adquirido. El cómo, del porqué y el cuándo, pero vienes con el sol. Dices que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego vienes con el sol. Pides una estrella para sonreír con ella luego. Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol. Dirá, dirá, dirá, pides que dejen pase el noticiero, que sea mejor el cocinero, pero vienes con que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, al cabo vienes con el sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas, que no acuse a tus encantos, aunque yo te siga helando. Y es que vienes siempre o casi siempre vienes. Pides una canción de amor, te confirme que soy tuyo. Pides que cuide mal la voz y que no ataque a quien se acaba el mundo. Pides que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. La discreción y la cordura, la risa contra la amargura, al cabo vienes con el sol. Pides tantas cosas, sí, yo sigo a manos rotas, pero procurando hacerme el bueno para ver. Y es que, o casi siempre, con el sol. Es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol. Vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre bebe más de lo que come, se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. Siempre trata el hombre de curar sus males, siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal, mientras el bicho exista, y corre el socialista tras del capital. Todos en globo, buscando acomodo sin poder bajar, y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz, al derecho ajeno o al respeto mismo, a la piel, al vicio y a la libertad, a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. profundo. Está la verdad. Por no matar tu espera. es que a solas me quedé esperando. Mientras la luz pasaba por tu espalda y hasta el corredor, entre sábanas muertas no eran ciertas las de la pasión. ¿Qué te puedo pedir? Que no de mí hay tanto que sentir. Y hacer canción. Oh. Oh. Oh. Oh. Perdón por no acudir al centro. Fue de pronto y me perdí buscando. Perdón por destruir tu espejo. Hace tanto que lo vengo usando para dar con tu huella. Dos estrellas se volvieron mil. Y entre tanto la noche con sus voces se adueñó de mí. ¿Qué te puedo pedir? Que no de yo hay tanto que sentir. Y hacer canción. Paso detrás de tu risa. No hay noche ni encanto que te sobreviva, mujer que caminas. Mujer que caminas. Oh, oh. Porque escribo tu nombre en el muro de un patio que apenas se ve iluminado. ¿Será que he dejado tu voz en lo oscuro? Desde mi garganta hasta el pecho del tiempo te busco, te invento. Busco, te invento. No hay paso que alcance a los enamorados. Hay tantos que corren y viven buscando, que pasan de prisa, que siguen de largo. Sin ver a su lado.

nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y escriba en el aire su vocación de ser nadie. Miro al futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. No, ¿quién lo puede callar? Si nació en la verdad. Vamos a interpretar una canción que dedicamos a todas las personas que tienen un hijo en el cual se reconocen y sobre todo al cual tienen que despertar temprano. Siete y media, y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal de luchar contra el reloj. Este milenio acaba y no es sencillo, y no lo ha sido para nadie. Entérate, solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Despierta. Presto ni la sala, no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré mi almohada para empezar de nuevo una canción. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar. No hay nada que agregar, solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyendo un futuro o curando el pasado. Pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándome un pasado. Pero sé que este cuento no acabó. No terminó. Gracias. volcán no estalla. Y Salinas no escribió lo que pasó. Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso. ¿El de ciencias? Y en el camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado. Pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado. Pero sé que este cuento no acabó. No terminó. No, no, no. No sé bien si enrolarme otro sueño o volver a mi empeño otra vez. De colgarme a una nube contigo y arrojarme a la suerte al vacío. Pero vaya mujer, no, no, no, no, no. Dicen que el vaso acertado suele darse tan solo una vez. Me pregunto qué tanto han andado los que siempre han hablado de pie. Hay caminos que se abren al paso y otros más permanecen cerrados, pero no al que se fue. Pero no al que se fue. Y el arranque mordió la manzana. Me pregunto qué tanto dudó, si supiera lo que esa rana por su mano empezó. Del pecado a la luz nos andamos, y entre enanos no es bueno juzgar. Vaya pues de esta mano el pecado, si es pecado pensar. Si es pecado pensar. La moral y las buenas costumbres son virtudes del hombre cabal. Una estatua perfecta le cubre por si acaso olvidó su verdad. Como pulpo al que peca escondido, si no supo que estaba prohibido a escondidas pecar, a escondidas pecar. Y el Adán que mordió la manzana, pregunto que tanto dudó, si supiera lo que de esa rama por su mano empezó. Del pecado a la luz nos andamos, y entre enanos no es bueno juzgar. Vaya pues esta mano el pecado, si es pecado pensar. Si es pecado pensar. A pedir un poquito la colaboración de todos para despertar la imaginación. Así que imagínense que es una mañana, más o menos las 12:40 con 37 segundos, a orillas del río Sena. Si se quieren imaginar un acordeoncito, pues como no estuvo en la producción, pues échenselo. Acuérdate que estaba nuevo el amor, oh no. Mírate bien y mírame, era distinto el sol que nos bañó. Era junio, era París y el río Sena detrás. Eras tú abrazándote o abrazando a tu soledad. Vivíamos en un chaletito hasta arriba y yo tuve que aprender francés para poder desayunar. Así que cruzaba la calle, me volvía un políglota y decía: un café. Bueno, cuando la necesidad era más, tenía que decir: un café, un croissant. Mírate y acuérdate cómo pude yo ser tan feliz. Mírate bien, sonríete, que en esta foto lo pudiste hacer. Era junio, era París y el río Sena detrás. Eras tú abrazándote o abrazando a tu soledad. Mírate bien, acuérdate, nunca dejaste de ser mi verdad. Mírate bien y mírame, aunque quisieras nunca olvidarás. Era junio, era París y el río Sena detrás. Eras tú abrazándote o abrazando a tu soledad. Eras tú abrazándote o abrazando a tu soledad. Merci. Merci. En los viajes que he tenido la oportunidad de hacer, para llevar esta canción mexicana a otros países. He tenido la oportunidad de conocer a muchos amigos y además he tenido la gran oportunidad, gran oportunidad, de sentir la nostalgia por mi país lejos de él y mirar de una manera más objetiva y de una manera más positiva de lejos a este gran adolescente, a este gran nuestro México. Los amigos buenos que he hecho en España vienen retratados en esta canción, los amores buenos también, y además la gran nostalgia por nuestra bellísima ciudad de Guadalajara. De algunas horas me sorprendió la nostalgia de nuestro cielo, me sorprendió la nostalgia de nuestro cielo. Y luego de algunas palmas la de Mallorca, comiéndome cuatro kelis con Miguel Ángel, rondaba Guadalajara por mi memoria, volaba entonces mi boca para besarte, volaba entonces mi boca para besarte. Ay, mujer, no sé bien dónde voy, si me pierdo o estoy, pero te llevo. Ay, mujer, no me alcanza la voz para hablarte de amor. A mi regreso, a mi regreso. Como Madrid que no se termina, y abrazos que reconfortan desde Toledo. Las cosas que paso a paso nos da la vida, las mismas que te mandaba por el correo, las mismas que te mandaba por el correo. Y luego ya de regreso por las Canarias, el corazón de Rogelio latió conmigo. A veces nos hace falta calor y tiempo y manos para contar un millón de amigos, y manos para contar un millón de amigos. Ay, mujer, no sé bien dónde voy, si me pierdo o estoy, pero te llevo. Ay, mujer, no me alcanza la voz para hablarte de amor. A mi regreso, a mi regreso. Thank you. hiciste subir a mis sueños. Desprenderte del suelo hasta volar. Quisiste tapar con tu cabello mis eternos errores de mortal. Y no bastó una canción para hacerte sentir. Se apagó mi calor como una nieve de ti. Y no bastó una canción para hacerte sentir. Se apagó mi calor como una nieve. Con la nieve. Mirar a las estrellas sin medirle la cola al escorpión. No pasó ni un minuto de tus horas para oír lo que grita, para oír lo que grita, para oír lo que grita el corazón. Y no bastó una canción para hacerte sentir. Se apagó mi calor como una nieve de ti. Y no bastó la canción para hacerte sentir. Se apagó mi calor como una nieve. La nieve. La nieve. Muchas gracias. Abro un recuerdo y miro para atrás, justo cuando era niño o más allá. Tengo tantas canciones por decir, pero a veces no encuentro ni un rastro de mí. Miro el rompecabezas y no sé si perdí alguna pieza o estoy bien. Puede calmarse un poco este loco de atar. Si me miran tus ojos en esta inmensidad, en esta inmensidad, a la que llaman tiempo. Esta inmensidad donde vamos viviendo, te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo. Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar, cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar. Y a la espalda me juzgan los demás y se abraza una duda a mi verdad. nadie es dueño de nadie. Yo lo sé bien, pero a veces me adueño de tu olor a mujer. En esta inmensidad a la que llaman tiempo, en esta inmensidad donde vamos viviendo, te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo. Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar, cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar, cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar, cómo fue tanto tiempo sin poderte. Gracias. Que no levanto un muro, llevo tu cintura bajo el brazo, brilla cada nota en cada aplauso, cura una canción cualquier ausencia y aligera la impaciencia de regreso hasta tu abrazo. Una palabra, eres parte de este intento, de estas manos, de esta casa, y no vale una tonada más que el tono de tu cuerpo cuando cae sobre la almohada la tormenta de tu pelo. Compañera, si despiertas una, piensa que uno somos en silencio, en la soledad buena fortuna, cuando brilla entre la espera de quien prometió regreso. ¿No es esta verdad antagonismo contra la verdad que nos ampara? No hay rivalidad, no existe abismo entre métricas y ritmos, y mi boca por tu espalda. No te cambio por un beso, una voz, una palabra, eres parte de este intento, de estas manos, de esta casa, y no vale una tonada más que el tono de tu cuerpo cuando cae sobre el alma la tormenta de tu pelo. No te cambio por un beso, una voz, una palabra, de este intento, de estas manos, de esta causa, y más que el tono de tu cuerpo cuando cae sobre la almohada la tormenta. Nada de tu pelo. Muy buenas noches. Romina viaja tierna y nueva de campo a estrella, y va subiendo por las teclas del piano escalera. Romina se ha escapado lejos tras de un conejo blanco. Que sabe que la espera, se va jugando, no, Romina lleva caramelo que arroja del cielo. Cuando llega el aguacero, son dulces los sueños. Para Romina entre los astros es un jardín, el espacio. Y mientras viva la alegría, su día es largo. Si tuvieras tiempo, piensa en mí. Romina, desde que estás lejos, no es sencillo ningún juego de los que aprendí para vivir. Romina canta cuando baja del monte algún río, y cuando llega la mañana los ojos le miro. Para Romina una guitarra resonará por siempre. Mientras viva la esperanza, Romina vuelve. Romina, si tuvieras tiempo, piensa en mí. Romina, desde que estás lejos, no es sencillo ningún juego de los que aprendí para vivir. Romina duerme cuando noche mecida en la luna, y desde allá nos reconoce, nos mira. Sin duda, si cuando el sol queda un domingo, promete un bello día, será seguro que contigo ruminaría. Oh. El concierto de la semana. El concierto. El concierto de la semana. Hoy, con ustedes...